lunes 13 de mayo, llegar a ser uno mediante su amor. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Jesús oró a su Padre para que sus seguidores sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 22. Resume lo que quiso decir Jesús, centrándote específicamente en el papel del amor que se necesita para lograr esta unidad. En esta oración, Jesús tenía en mente la unidad entre sus seguidores. Experimentar el amor ágape es fundamental para esta unidad. Ágape es la palabra bíblica que se utiliza en esta oración y en muchos otros lugares del Nuevo Testamento para el amor de Dios. Ese amor es la naturaleza misma de Dios, primera de Juan 4:8, e identifica a los seguidores de Jesús, Juan 13:35. El amor de Dios no es innato en el corazón humano pecaminoso. Llega a la vida cuando Jesús mora en el creyente mediante su Espíritu, Romanos 5:5, 8:9 y al 11. Que os améis unos a otros como yo os he amado, Juan 15:12. El discípulo Juan, quien escribió estas palabras anteriormente, no era digno de ser amado. Era orgulloso, con ansias de poder, crítico y temperamental, Marcos 3:17, Lucas 9:54 y 55, ver además el deseo de toda la gente, página 261. Más adelante en su vida recordó que Jesús continuó amándolo a pesar de estos rasgos. El amor de Jesús fue cambiando a Juan poco a poco y esto le permitió amar a los demás en la unidad cristiana. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, primera de Juan 4:19. Escribió eso y si Dios nos ha llamado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, primera de Juan 4:11. Lee primera de Corintios 13:4-8. Intenta poner tu nombre donde aparece la palabra amor. ¿Cuán bien suena? Pide a Jesús que cree estas cualidades de amor en tu vida mediante su Espíritu. ¿Qué cambios podría sugerirte el Espíritu para alcanzar este ideal cristiano?